Y el viernes voy a presentar canciones mías, canciones que vengo componiendo ya de más de 15 años, y que justamente es un día bastante especial porque este 10 de diciembre, además de ser el cumpleaños de mi hija más chica, voy a iniciar con la grabación de mi disco, en la cual parte de estas canciones que voy a presentar van a estar en él. Bien, ¿cuántas canciones o cuánto va a durar el show el viernes? Y aproximadamente 20 minutos, van a ser yo creo que entre 5 y 6 canciones, así que bueno... si veo que hay posibilidades de que el tiempo se extienda un poquito más, pues se podrá hacer alguna más. Para que la gente sepa qué tipo de música tocás, cantás, bueno, para que la gente ya vaya conociendo, se puede aprender. Bien, es una mezcla, porque bueno, los gustos musicales, fíjate, por ejemplo, últimamente estoy escuchando mucho Jaime Ross, entonces todo lo que yo fui tocando fue en estilos que fui mamando desde muy pequeño, entonces bueno, hay poco de rock, hay poco de música de candombe, quizás no el candombe tradicional, sí, pero está rondando en alguna canción, pero mayormente es rock, tengo un blues también que quiero meter, no me dedico al blues, no tengo voz de blues tampoco, pero es algo que me surgió la letra y nace, ¿sí? Hagamos un poquito de historia acerca, bueno, de las bandas por las que pasaste y todo eso. Y bueno, mirá, la primera banda que tuve, que fue en Patagones, con los chicos de Esquer, con Juan Emilio y Martín Esquer, se llamaba Industria Nacional. Ahí hacíamos cover de Papo, yo ahí tocaba la armónica y cantaba algunas canciones. Después, bueno, gracias a que toqué la armónica, me conoció la gente de La Nocturna, de aquí de Viedma, y bueno, empecé a tocar muchos años con ellos, recorriendo diferentes escenarios de la comarca y de la provincia. Y después, bueno, ya empecé a tocar con otros músicos, bueno, como Gastón Pocou, en Carpe Diem, hice también una banda llamada Pies de Plomo, con Yamil Suárez. Y después, bueno... Fui lo último que tengo, que es Cuarto Mar, que es una banda que ya va a cumplir 8 años, que también está el disco está en proceso de mezcla, estamos esperando la mezcla y ver cómo continuamos. Son 5 canciones, también compuestas por mí, parte de la música es de los chicos, y bueno, después he tenido la posibilidad de por suerte, de tocar con un montón de músicos de acá que me han invitado o a cantar o a tocar armónica, o a compartir escenario de alguna u otra manera, siempre he estado. Lucas, ¿y de qué hablan tus canciones? No sé si hablan de mí, pero sé que hay parte de mí en ellas. Son cosas que veo, cosas que vivo, cosas que siento, cosas que me cuenta la... historias que me cuenta la gente, las traspaso a letras musicales, quizás lo que sí utilizo es mucha metáfora, siempre hay mucha metáfora en mis canciones, no son tan directas, hablan de todo. Y el colega recién te hacía preguntas respecto de música infantil, ¿es así también en ese tema? Sí, eso es una temática nueva, que estoy empezando a incursionar, ahora aproximadamente en vivo... y 4 meses, pero bueno, todo surgió el año pasado con el tema de la pandemia, empecé a componer canciones para trabajar con los chicos, soy docente de música de las escuelas especiales, y aquí de Viedma empecé a componer canciones para los chicos, porque bueno, veía que las de YouTube mucho algunas no me gustaban, o ya los chicos ya las habían visto, entonces bueno, empecé a componer ya a mi manera, canciones que les servían para ellos, ¿no? Que tenían que ver con cuestiones numerales, con cuestiones de colores, con cuestiones de sentimientos, con movimientos, movimientos espaciales, ¿viste? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Y bueno, se me cruzó por la cabeza de que había posibilidades de presentarlas en vivo y ver qué sucedía, para público en general, sacarlas fuera del aula. Y bueno, por suerte tuve la posibilidad de que un local de aquí de Viedma me dio... Sí. Le gustó mucho la propuesta y bueno, lo único que le dije, lo único que quiero hacer es lo que hago en el aula, hacerlo en vivo, nada más, dale, y por suerte nos fue muy bien. La última vez que presenté algo en este local fue con la temática de justo de Halloween, a los chicos les gusta disfrazarse y todo, y compuse 10 canciones de terror infantil. Así que bueno, nada, eran todos unos monstruitos bailando y saltando al ritmo del rock, del rock mío. Así que no, estuvo muy bueno. Está bueno. Decías que ibas a presentar tu disco. ¿Cómo se puede escuchar? Si uno está subido a YouTube. No, lo que decía que el viernes, justamente este viernes, arranco con la grabación del disco. Arranco con la grabación del disco. que bueno, tengo a Gaby Pérez, músico de acá de Viedma, como productor. Él está trabajando ya en Buenos Aires, está radicado hace bastante tiempo, así que bueno, el viernes va a estar por acá, por la comarca. Así que bueno, vamos a estar en los estudios de Néstor Carrizo, iniciando las primeras grabaciones de batería, guitarra, voces. Así que bueno, es todo como un viernes muy movido. Además de esto sumado, que después tengo que hacer el festejo de los 14 años de mi hija, Morena. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucas. No, gracias a ustedes.